esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando música de todos los estilos posibles de este género maravilloso que cumplió 100 años, más de 100 años en realidad, hace 100 años que se graba, pero esta música pasa la centena de años y nada, ha tenido un montón de desarrollos increíbles que nosotros tratamos de mostrar a lo largo de nuestras emisiones. Este programa se emite exclusivamente por Ágora Sol Radio, como dijimos antes, y nuestra intención es mostrar a veces elementos distintos, muestras distintas de la música, pero en otras veces lo que queremos hacer es mostrar una suerte de evolución de algún aspecto del jazz, de algún estilo en particular. Hoy tenemos un programa donde hay abundancia de un jazz así, uno diría de tipo más, no sé si experimental, pero un poco más creativo dentro de los parámetros más o menos de lo dado en las circunstancias de cada década. Vamos a empezar en el año 1958 con Miles Davis, uno de los amigos de la casa. Vamos a escuchar a Miles en un momento, bueno, tiene muchos momentos interesantes su carrera, pero en particular esta segunda mitad de los 50 y comienzos de los 60 es una época muy rica en proyectos diversos, el grupo pequeño con el que sale de gira y con el que graba discos, pero también los discos con orquesta. Nada, es uno de los picos creativos de Miles, la segunda mitad de los 50, y una de las muestras de esto es el sexteto de Miles Davis, el sexteto que tiene dos encarnaciones, su sexteto en los 50. Vamos a escuchar a la primera de ellas, que cuenta con la presencia de Miles, por supuesto, a la trompeta, Cannonball Adderley, Julian Cannonball Adderley al saxo alto, John Coltrane al saxo tenor. En la primera encarnación, estos se repiten en las dos encarnaciones del sexteto. En la primera tenemos como pianista a Red Garland, como batería a Philly Joe Jones. Ellos vienen del famoso quinteto con Coltrane de los años anteriores. En contrabajo siempre Paul Chambers. El cambio que ocurrió fue Red Garland salió para que entrara Bill Evans y Philly Joe Jones salió para que entrara Jimmy Cobb en la batería. Sí, eso da luego el disco Kind of Blue tan famoso. Pero antes del Kind of Blue, el sexteto era un sexteto, como dijimos, con Red Garland al piano y Philly Joe Jones a la batería. Y vamos a escuchar entonces un track del grandísimo, famosísimo disco Milestones de Miles Davis, que es solo con el sexteto. Y lo que vamos a escuchar es una composición de Miles que debutó originalmente en el año 53 o 54, creo yo. Weirdo era el título original de esto, pero esta versión, porque es una versión de ese tema, se llama Sid's Ahead, ¿no? Sid está por delante, Sid adelante. Sid es el nombre de alguien, de un Sidney, que no tenemos más datos de qué Sid puede ser. Vamos a escuchar una toma interesante donde, además de las elucubraciones dentro y un poco fuera del blues de todos los solistas, vamos a tener la participación, claro, esto es el sexteto, pero aquí quedó reducido a quinteto porque lo que ocurrió es que Red Garland se enojó con Miles porque no le estaba dando suficientes solos en el estudio, entonces se fue, lo dejó a Miles solo en el medio de la grabación, por lo cual Miles tocó el piano. Entonces toda vez que escuchemos el piano en este tema es Miles Davis, y cuando toca Miles su trompeta, nadie toca el piano. Entonces, nada, es muy interesante esto, es un track realmente muy olvidado por los que saben, pero que nosotros lo traemos aquí para compartirlo con vosotros. Sid's Ahead, composición de Miles Davis. El sexteto de Miles Davis menos el pianista, entonces Miles también toca el piano. Esto es el jazz modal en los 50 en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Miles Davis y su sexteto en 1958, explorando el blues y un poco más allá con su composición Seeds Ahead. El sexteto de Miles Davis en esta ocasión, compuesto por Miles a la trompeta, Cannonball Adderley al saxo alto, John Coltrane al tenor, Red Garland tenía que estar al piano, pero se fue y entonces el piano lo tocó Miles, con lo cual queda hecho un quinteto, pero era del sexteto. Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Acción de verdad en los 50s, en un modo levemente experimental. Y entonces vamos a seguir en levemente experimental con Jackie McLean. Interesante además que Jackie McLean tocó con Miles Davis. No solo tocó, sino que su debut discográfico fue en un disco de Miles Davis allá por 1951. Para 1962, Jackie McLean ya estaba plenamente establecido como uno de los más experimentales de los hard boppers, uno podría decir, ¿no? Sus discos para el sello Blue Note así lo atestiguan. Entonces, Jackie McLean, además de saxofonista alto, era un compositor, gran compositor, sí, interesante compositor. Miles usó varios de sus temas para sus discos, y entonces aquí lo vamos a escuchar a Jackie McLean, él consigo mismo y con su gente. Una lástima esta música que vamos a escuchar aquí, grabada en 1962, ¿sí? La música de 1962, que no fue editada originalmente como correspondía en su momento, sino que tuvo que esperar varios años guardada ahí en algún baúl esperando a que lo pusieran en disco, vinilo tal vez, en CD seguro. Esto es lo que tenemos aquí, escuchamos archivos WAV exclusivamente, y lo que vamos a tener aquí es un Jackie McLean con una de sus bandas. Jackie McLean era muy bueno consiguiendo, armando bandas, ¿no? En términos de los músicos que conseguía, lo que lograba, solo pensar que fue McLean quien llevó como batería por primera vez cuando era muy jovencito, tenía 16 años, a Tony Williams, después se lo quitó a Miles Davis. Fue Jackie McLean el que encontró a Jack DeJohnette y luego también se lo llevó a Miles Davis, así que McLean una vez se lo dijo a Miles, le dijo, yo siempre encuentro primero los baterías. Era cierto. Entonces, McLean, ¿con quién? En este caso con Billy Higgins, nada menos, pero no es un descubrimiento de Jackie McLean, ¿sí? El gran Billy Higgins a la batería, con Jackie McLean al saxo alto, y el resto de lo que vamos a escuchar es Kenny Dorham a la trompeta, Sonny Clark al piano y Butch Warren al contrabajo. Se dice rápido, pero son tremendos todos ellos. El tema es IDBT, vamos a decir, yo creo que es IDBT, ¿sí? Composición de Jackie McLean. Esto fue grabado el 14 de junio de 1962 en New Jersey, en los Estados Unidos. Jackie McLean, su quinteto, y una toma interesante del hard bop, pero con un puntito más. Jackie McLean, IDBT, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Jackie McLean y su conjunto de 1962, I Divide, su composición, con los siguientes: Kenny Dorham a la trompeta, Jackie al saxo alto, Sonny Clark al piano, Butch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Jackie McLean de acción, no tan conocido, no es tan el hiper famoso del jazz, pero es uno de los muy buenos, sin ninguna duda, y por eso lo pasamos aquí en nuestro tiempo de jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Seguimos con nuestro mix. Hoy es uno de los mix, sí, estamos mezclando cosas, artistas de todas las épocas. Bueno, claro, todas las épocas. Vienen bastante juntos los años, ¿no? Empezamos en el 58, pasamos al 62 y ahora nos vamos a 1964, un año importantísimo, entre otras cosas, porque Eric Dolphy grabó su muy famoso Out to Lunch, ¿no? Out to Lunch, salía a comer, ¿sí? Básicamente. Eric Dolphy, sin duda otro de los grandes, lamentablemente murió muy joven, entonces faltó un poco más para que llegara a, qué sé yo, a ver cómo decirlo, a alguna proposición así que lo llevara aún más al panteón de los del jazz, de la historia del jazz, porque era muy bueno. Pero claro, una cosa es cómo tocas el instrumento, otra cosa es las composiciones tuyas o las que usas, de quien las usas, y otra cosa es el concepto, ¿no? Tener todo junto, nada, te convierte, no sé, en Duke Ellington o en Miles Davis o cosas así. Casi John Coltrane o Monk. Pero casi John Coltrane. Pero nada, Eric Dolphy iba en ese camino, sin duda uno de los grandes que podía tocar tan cómodamente dentro como fuera del tono, y nada, eso lo convierte en uno de los grandes saxofonistas de la New Thing, ¿no? Como se llamaba en aquella época, en los 60s, la nueva cosa, que era el free jazz, free y, bueno, free, básicamente, y experimental. Entonces, para experimental, qué mejor que el Out to Lunch de Eric Dolphy, que pensamos aquí en este programa. Bueno, no somos somos los únicos que pensamos esto, que es sin duda su mejor grabación, ¿sí? Out to Lunch de Eric Dolphy. Lo que vamos a escuchar es justamente ese tema, Out to Lunch, donde, nada, jazz sin ninguna duda, pero también parece clásico contemporáneo de cámara, ¿por qué no? ¿Sí? Eric Dolphy tenía una visión, ¿sí? Faltó tiempo para completarla, pero tenía una visión. Eric Dolphy aquí toca el saxo alto, igual que Jackie McLean, pero con otro tono, ¿sí? Eric Dolphy toca el saxo alto, Freddie Hubbard toca la trompeta, Bobby Hutcherson el vibráfono, Richard Davis el contrabajo y el gran Tony Williams a la batería. Interesante el grupo con vibráfono y sin piano ni guitarra. Nada, un sonido muy particular y que, nada, es un clásico. 25 de febrero de 1964 es la fecha en que se grabó en los estudios de Rudy Van Gelder, famoso ingeniero de sonido, que, como la otra grabación, la que acabamos de escuchar de Jackie McLean, también fue hecha en New Jersey, en su casa, en realidad. Así que, nada, Eric Dolphy y explorando, experimentando con el jazz y otras formas desde su Out to Lunch, el disco y el tema que vamos a escuchar ahora, Eric Dolphy en tiempo de jazz. Ha ha ha. Eric Dolphy y su gran grupo reunido para esta grabación de 1964 de su Out to Lunch. Luego de esto se iría a Europa de gira con Charles Mingus, luego elegiría quedarse a vivir en Europa, entonces eligió Berlín y allí es donde lamentablemente se murió en el mismo 1964. Freddie Hubbard a la trompeta, Eric Dolphy aquí al saxo alto, también tocaba la flauta y el clarinete bajo, muy bien ambos. Bobby Hutcherson al vibráfono, Richard Davis al contrabajo y Tony Williams a la batería. Out to Lunch. Salimos a comer. Es la composición de Eric Dolphy. Eric Dolphy explorando más y más lejos las fronteras de la música del jazz, ¿sí? Eric Dolphy aquí en Tiempo de Jazz. Seguimos escuchando nuestra mezcla de músicos que no están tan mezclados. Está todo bastante cerca hoy, ¿no? Bah, no sé cómo se escucha ahí afuera, pero aquí adentro estamos escuchando nada, pasos, cada vez un paso un poco más adelante, o bueno, un paso más allá, vamos a decir, sí, en la improvisación un poco más experimental de jazz. Nada, antes hicimos gran introducción para Eric y ahora viene otra gran introducción para el magnífico John Coltrane, que lamentablemente no lo pasamos lo suficiente en este programa. Vamos a ver si solucionamos esta anomalía próximamente. John Coltrane, hay mucho y poco a la vez para decir de John Coltrane, y vamos a hablar de este 1965, que es cuando se realizó esta grabación. Coltrane, después de no ser nadie, porque la verdad es esa, era un anónimo saxo alto primero y luego tenor en, no sé, la orquesta de Dizzy Gillespie, o no sé, tocó también con Johnny Hodges. Bueno, eso no es ser nadie precisamente, ¿no? Justamente estar con Dizzy o con Johnny Hodges, ¿no? El gran saxofonista de Ennington, estar en sus grupos ya implicaba que Coltrane sabía algo, pero todavía le faltaba un desarrollo más para su voz, para encontrar eso, su voz personal, ¿sí? Entonces en eso lo ayudó mucho, sin ninguna duda, Miles Davis, contratándolo para el quinteto en los 50s y luego volviéndolo a contratar para el sexteto a finales también de los 50s, y desde allí, nada, ya sabemos, el resto es historia. Coltrane y su particular manera de hacer los solos, por un lado, de construir sus solos, y luego nada, eso extendido al concepto general de la música. Coltrane, de todos modos, pasó por varias fases en su etapa como líder, él, de sus propios grupos, pasando de este jazz modal y un poco más, con escalas extrañas y más bien una estrategia por entonces novedosa, ¿no? De interpretar sus temas, sus composiciones o las de quien fueran, ¿no? Para luego ir hacia terrenos todavía más inexplorados, como el free jazz, que venía gestándose, venía cocinándose ya desde fines de los 50, casi uno podría decir, pero que a mediados de los 60 encontró su máxima expresión a través de discos como, por ejemplo, del propio Coltrane, Ascension, ¿sí? Un gran disco para grupo grande, un poco en el molde casi, de el free jazz de Ornette Coleman, pero todavía más salvaje. De ese mismo año, de Ascension, gran disco en 1965, vamos a escuchar un track que también, como en un caso anterior en este mismo programa, lamentablemente no fue editado en su momento y tuvo que esperar varios años. Grabación 16 de junio de 1965, editada recién por primera vez en 1978. Para ese momento hacía 11 años que Coltrane se había muerto. Pero bueno, la música está genial y aquí tenemos entonces el cuarteto, sí, que no el grupo grande como dijimos de Ascension, en el mismo año 65 de Ascension, el cuarteto de John Coltrane, Coltrane al tenor, en este caso McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones a la batería, pero haciendo un paso más allá de el, por ejemplo, por decir, el Love Supreme del 64, ¿no? Yendo en una dirección aún más free si cabe. Lo que vamos a escuchar es un tema que no tiene título, obviamente improvisaron en el estudio y luego, nada, esto fue editado en el 78 y en posteriores ediciones, en CD por ejemplo, como sin título 90.320, que es el número de la matriz de estas las cintas, ¿sí? Donde se grabó. Así que, nada, aquí vamos con esta acción de John Coltrane, que no es ninguno de los temas muy conocidos y que sin embargo tiene todo el poder de ya los últimos años altamente experimentales de John Coltrane. John Coltrane y su cuarteto sin título 90.320, Coltrane en el 65 en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. John Coltrane y su cuarteto en 1965, sin título 90.320 o Untitled, ¿sí? 90.320, los números siempre en el idioma, ¿no? En el idioma propio. Es el nombre de este tema que solo vio la luz en 1978. John Coltrane al tenor, con McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Coltrane a punto de entrar ya en la siguiente y lamentablemente última fase de su música y de su vida, haciendo el free total ese del final, pero aquí ya vemos un indicio de lo que estaba por venir, ¿sí? En formato cuarteto. John Coltrane en Tiempo de Jazz. Este es un nuevo mix de Tiempo de Jazz con artistas de diversas, aquí no cabe decir tanto épocas como decimos siempre, sino diversos años que están muy cercanos entre sí, y nada, escuchando música de grandes creadores, grandes solistas, grandes conceptualistas del jazz. Y para conceptualista, creador y también gran instrumentista, Jack DeJohnette es lo próximo que toca. Jack DeJohnette, gran batería, que como dijimos antes, lo mencionamos con Jackie McLean, ¿sí? Recuerdan en el tema 2 de este programa, uno de los grandes baterías descubierto también por Jackie y que luego pasó a la gran fama mundial. Entre otros, tocó con algunos increíbles, ¿no? Que uno diría, por ejemplo, con Thelonious Monk, con Bill Evans, en ocasiones así eventuales. Pero luego Jack DeJohnette pasó a la banda de Charles Lloyd, que en los años 60 era primero un desconocido y luego un hiperconocido al mezclar algún toque rock con el jazz básico que hacía, y por supuesto teniendo a Jack DeJohnette y a Keith Jarrett en la banda, todo era mucho más fácil. Gran fama para todos. Charles Lloyd luego se fue a meditar durante décadas, algunas, una, dos décadas, hasta que volvió y ahora volvió a ser famoso, y mientras tanto Jack DeJohnette y Keith Jarrett, ni hablar, hicieron su carrera y su fama. DeJohnette, gran batería, gran acompañante también, ¿sí? No es solo los discos que hace, sino tocando para otros, como pone su saber al servicio de otras músicas, pero aquí lo vamos a escuchar en uno de sus propios proyectos, Special Edition. Esto era un disco de Jack DeJohnette cuyo nombre era Special Edition, eso era todo, con los que rápidamente voy a mencionar: David Murray al saxo tenor o al clarinete bajo, en este caso vamos a escuchar saxo tenor, Arthur Blythe al saxo alto y Peter Warren al contrabajo. Ese era el grupo, DeJohnette a la batería, por supuesto. Pero nada, como fue también la cosa, entonces quedó este nombre de disco, quedó como marca de la banda. Entonces Jack DeJohnette's Special Edition pasó a ser así el nombre del grupo y de los discos, de los, ¿no?, los artistas de los discos subsiguientes. Y este es el primero, entonces, de Special Edition, con esta formación maravillosa. Todas las formaciones de Special Edition están bárbaras porque siempre usa los mejores músicos. Estamos hablando de 1979. Esto es en marzo del 79, grabado en la ciudad de Nueva York. Esto es una producción del propio Jack DeJohnette para el sello ECM, con producción ejecutiva, por quedarse con algo, la mezcla, no sé, del Manfred Eicher, que es el dueño del sello. Pero nada, es que es muy interesante esta grabación producida por él mismo en uno de los momentos, creemos nosotros aquí, uno de los picos creativos de Jack DeJohnette, no solo como band leader, ¿no?, como líder del grupo, sino también como compositor. Vamos a escuchar un tema suyo, Zoot Suite, ese es el nombre del tema, Zoot Suite, donde DeJohnette, además de la batería, va a tocar la melódica, que casi no se nota porque forma parte de las secciones esas minimal repetitivas que vamos a escuchar. Esto es un experimento interesante, aquí va a haber jazz, un poco de classical, un poco de minimal, así al estilo Steve Reich, casi uno podría decir. DeJohnette, un hombre de su tiempo, siempre muy audaz, sin ninguna duda. Jack DeJohnette's Special Edition, de su disco debut, ¿sí? Este es el disco debut de la Special Edition, marzo del 79, Zoot Suite, composición de Jack DeJohnette, que es el gran batería aquí en Tiempo de Jazz. Thank you.

Jack DeJohnette's Special Edition, Jack DeJohnette's Special Edition, aquí en su disco debut de marzo de 1979, perdón, editado en 1980, Jack DeJohnette con David Murray al saxo tenor, con Arthur Blythe al saxo alto, con Peter Warren al contrabajo. Jack, por supuesto, a la batería y también a la melódica, sí, en las partes esas donde no hay batería, sí, por supuesto, porque esto es una grabación en directo en el estudio. Jack produciendo su propio material, esto fue Zoot Suite, lo de suite se entiende, ¿no?, porque tuvo un formato así como de suite, y nada, grandes momentos de gran creatividad de Jack y sus amigos, que luego tendrían también, en particular, David Murray, su propia y brillante carrera. Tiempo de jazz con una mezcla de artistas de algunos años de la música en estilos, en cada uno su estilo particular, no sé si tan distintos, pero todos explorando. Vamos a hacer un salto enorme en el tiempo y nos vamos de 1979 a 1995. Es el año en el que Tom Harrell grabó la música que vamos a escuchar. Perdón. 96, sí, no, a veces pasan estas cosas. 1996 es el año, enero, así que mira, estaba recién comenzado el 96, casi era el 95, pero no, enero 96 es el mes y el año de estas grabaciones realizadas en la ciudad de Nueva York por Tom Harrell, gran trompeta y fiscornista, sí, se puede decir, también toca un poco del piano. Compositor, líder de bandas. Tom Harrell, claro, fuera de los círculos del jazz, tal vez no es tan conocido, no es la hiperestrella, pero es uno de los grandes trompetas con el punto justo entre lo melódico tradicional, uno podría decir, del jazz, los valores de siempre, más algún tipo de exploración. Una exploración un poco más, a veces puede sonar un poco como académica o más, más estudiada, pero Tom Harrell es uno de los grandes. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de verlo en directo hace muchos años en la ciudad de Nueva York y nada, y el directo de Tom Harrell es igual que los discos, en realidad es igual de fantástico y de bueno, hay más impredecibilidad, si se puede decir, en los directos, ¿no? Como uno siempre espera, casi siempre. Pero Tom Harrell es uno de los grandes artistas, sigue en activo. Nada, hay que decir, por poner algo del currículum, fue trompeta en el último grupo, los últimos quinteto, una rareza, de Bill Evans. Sí, el gran pianista Bill Evans, así que nada, eso es algo a decir. Tom Harrell entonces aquí en su propio disco hace un poco más de 20 años componiendo, es su composición, este Cheetah es, no se refiere Cheetah, es el Cheetah con dos E y con T-A-H, es el animalito parecido al leopardo o al guepardo que corre mucho por las sabanas de África, ¿sí? Ese Cheetah es el de Tom Harrell. Y vamos a escuchar a los siguientes: Tom Harrell, trompeta; Don Braden al saxo tenor; Kenny Werner al piano; Larry Grenadier al contrabajo; y Billy Hart, histórico, a la batería. Quinteto, y sin embargo suenan como una orquesta casi, porque eso es justamente la gracia de los arreglos y de la composición de Tom Harrell, que lo hacen sonar así. Una exploración suave, pero no menos exploratoria. Por eso este Cheetah de Tom Harrell y su gran grupo de músicos en 1996, haciendo jazz, como no podía ser de otra manera, en tiempo de jazz. Tom Harrell. Tom Harrell a la trompeta y también a la composición en su Cheetah, esta grabación de enero de 1996, y Tom Harrell con unos tremendos. En este disco hay un montón de gente en distintas configuraciones, hay temas con octeto, cuarteto, él solo al piano y al fiscornio sobregrabado, pero aquí escuchamos quinteto, Tom Harrell a la trompeta, Don Braden al saxo tenor, Kenny Werner al piano, Larry Grenadier al contrabajo y Billy Hart a la batería. Jazz creativo en los noventas, aquí en Tiempo de Jazz. Vamos y venimos en el tiempo y ahora nos vamos a otro año y otro... Bueno, no, el mes es el mismo, es enero, pero en 1982. Siempre, en estos casos, a veces lo más habitual es la ciudad de Nueva York. Y lo que vamos a escuchar ahora es otro trompeta, Baikida Carroll. Baikida Carroll, que si Tom Harrell es poco conocido, Baikida Carroll prácticamente nada. Además, no hace tantos discos como hace Tom Harrell, ¿sí? Pero Baikida Carroll sin duda es uno de los grandes. Tocó, por ejemplo, escuchamos en este programa a Jack DeJohnette hace unos minutos, del Special Edition. Baikida Carroll fue miembro de una de las ediciones del Special Edition de Jack DeJohnette. Y nada, su actuación como trompeta creativo, creo que es del área de San Luis, si no me equivoco, el Baikida. Pero bueno, ahora eso no es tan importante, lo importante es la creatividad de Baikida Carroll y su alianza habitual con proyectos así de música más de corte experimental y exploratorio. Así también es un poco su propia música, o lo era por lo menos en 1982. Vamos a escuchar al Baikida con los siguientes, y esto es importante, ¿quiénes tocan aquí? Julius Hemphill va a tocar el saxo tenor en este, no, perdón, el saxo alto en este track. Anthony Davis toca el piano, Dave Holland toca el contrabajo y Firoan Aklaf la batería. Todos unos grandes, Firoan es menos conocido, pero David, Anthony y Julius, nada, cada uno es una vida entera de música y un montón de discos. Algunos de esos los pasamos aquí en este programa. Vamos entonces con Baikida Carroll en 1982 y su tema Pyramids, así, pirámides, ¿sí? Baikida Carroll, su trompeta, su música, aquí el jazz creativo en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Bye. Baquida Carroll en 1982 en la ciudad de Nueva York, con su grupo, él a la trompeta, ¿trompeta o fiscornio? Tal vez tocó el fiscornio como una trompeta, o era una trompeta con un sonido un poco como de fiscornio, no lo sabemos todavía. Lo que sí es seguro es que Julius Hemphill no tocó el saxo alto, sino el tenor, y tremendo tenor, ¿sí? Es que el instrumento básico de Julius Hemphill es el alto, el instrumento principal, uno diría. Pero bueno, nada, son raras sus apariciones en tenor, y esta fue espectacular. Anthony Davis al piano, Dave Holland al contrabajo, el único blanco y europeo del grupo, venido del Reino Unido, y Firon Aklaf a la batería. Este fue el tremendo quinteto de 1982 de Baikida Carroll, jazz de exploración. Bueno, en realidad sí, exploración, pero exploración desde el post-bop, uno podría decir, aquí en tiempo de jazz. Continuamos escuchando jazz de diversos palos, un poco cercanos en algunos casos, pero de distintos artistas y distintas sensibilidades. Tiempo de jazz aquí en Agora Sol Radio. Vamos a pasar ahora al año 1995, si no sale mal, esta vez si lo dijimos bien, 1995, junio del 95, es cuando en la ciudad de Nueva York Henry Threadgill grabó esta música que estamos a punto de escuchar. Henry Threadgill, también creativísimo músico al frente de grupos, el trío Air, por ejemplo, A-I-R-R, aire en castellano, hizo una contribución importante en el terreno de la música creativa a fines de los 70, principios de los 80, incluyendo a Steve McCall a la batería, gran batería, lamentablemente lo perdimos en alguna parte del camino. Henry Threadgill es un proponente de los valores del AACM, la Association for the Advancement of Creative Musicians de Chicago. ¿Estuvo relacionado con ellos? Yo creo que sí, fue parte de AACM, y si no lo fue, da igual, porque como decíamos antes, los postulados de este grupo de músicos creativos y por los músicos creativos están sin duda alguna muy vivos en la música de Henry Threadgill, que no solo es un gran saxofonista, o en todo caso un muy buen saxofonista, sino que es un gran compositor y conceptualista. Vamos a escuchar esta música increíble. La música sí puede ser más o menos increíble, lo increíble es que haya salido en el sello Columbia, ¿no? Un sello mainstream de verdad, pero nada, son cosas que pasan, sería larga la historia de contar, pero es así. Henry Threadgill logró grabar dos discos, creo que son dos, ojalá hayan sido más, pero creo que son solo dos discos para Columbia en 1995. La producción a cargo de Bill Laswell junto con Henry Threadgill, y eso es interesante porque Bill Laswell es un bajo eléctrico que proviene de otras músicas muy creativas, por cierto, pero eléctricas y con otra sensibilidad, pero está aquí convocado para la producción, y a ver si se nota. Yo creo que sí se nota como el porqué de la producción de Bill Laswell para este proyecto. Lo que tenemos aquí es el grupo de Henry Threadgill, conocido como Very Very Circus, muy muy circo, sí, ese es el nombre del grupo, está simpático. Henry Threadgill toca el saxo alto, es su instrumento, y entonces lo acompañan los siguientes: Mark Taylor toca la trompa, Brandon Ross y Ed Cherry tocan guitarras eléctricas, Edwin Rodríguez y Marcus Rojas tocan tubas, y qué casualidad, esto es una casualidad, no fue a propósito, nuevamente Firoan Aklaf, pero ahora en 1995, es el batería del tema anterior, ¿sí? Eso, en batería. Este es el Very Very Circus, versión 1995, y vamos a escuchar una composición, interesante composición, de Henry Threadgill, Like It Feels, como se siente, ese es el nombre del tema, Like It Feels, de 1995, Henry Threadgill al saxo alto, al frente de su grupo Very Very Circus, jazz súper creativo aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Henry Threadgill y su grupo Very Very Circus en esta grabación de 1995 producida por el propio Henry Threadgill y Bill Laswell. Escuchamos a Very Very Circus con los siguientes: Henry Threadgill al saxo alto, Mark Taylor a la trompa, Brandon Ross y Ed Cherry a las guitarras eléctricas, Edwin Rodríguez y Marcus Rojas a las tubas y Fioran Aklaff a la batería. Jazz creativo, jazz con una visión, el concepto de Henry Threadgill aquí en Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio, que ahora está por terminar. Se acaba nuestro mix, me olvidé, no sé cuál es el número del mix, 23, 24, da igual. Este es otro de los mixes, de los mezcladitos variados de muchos artistas. En este caso, en este programa en particular, haciendo todos así una exploración desde diversos ángulos de las posibilidades del jazz. Vamos a cerrar, entonces, como decíamos, con nuestro amigo John Thorne, amigo musical, sí, es un decir, John Thorne, en esta música que pronto va a cumplir 30 años. Este disco es de 1988, grabación de agosto del 88 en el Power Station, el estudio famoso de la ciudad de New York. Y aquí tenemos a John Thorne en uno de sus cientos. No sé si son cientos, pero tiene por lo menos decenas de proyectos. Uno de sus proyectos, un viejo proyecto, que es Spy vs. Spy, una tira cómica muy simpática en la revista Mad, que nada, aquí no hay ninguna referencia a ese dibujito de revista estadounidense, pero toman el nombre Spy vs. Spy. Y esto es el homenaje de John Thorne y los que vamos a mencionar en un ratito, homenaje a Ornette Coleman, ¿sí? Spy vs. Spy es el proyecto de John Thorne junto con Tim Byrne, los dos en saxos altos, Mark Dresser al contrabajo, Joy Baron a la batería y Michael Butker también a la batería. O sea que hay dos baterías, dos saxos altos y un contrabajo. Este es el personal para este homenaje, como decíamos, a Ornette. Bueno, homenaje, uno puede decir homenaje o también uno puede decir simplemente tomar la música e interpretarla de una nueva manera, ¿sí? Sí, por un lado es un homenaje, pero por otro lado es algo más, ¿sí? Es hacer que siga viva la llama de estas composiciones y todavía más que las composiciones, de esta manera de entender la música como la propuso en su momento Ornette Coleman. Gran disco este, interesante este quinteto que aparentemente es como de jazz, con un contrabajo, dos saxos altos, pero nada, la de las dos baterías y en particular la producción del disco, que se acerca más a una producción rock, nada, le dan su sonido muy particular. Vamos a escuchar una composición de Ornette de su disco Song X, un disco que está fuera del canon habitual de los discos Atlantic Contemporary, en todo caso un poco, pero más los discos Atlantic de Ornette de comienzos de los 60. Aquí lo que tenemos es Ornette en el 86, estamos hablando del año de la composición composición, junto con Pat Metheny. Una sorpresa para muchos, pero nada, otro día hablamos más de Pat Metheny y su doble personalidad, ¿sí? La personalidad pastel y la personalidad free. Con la persona free hizo este Song X, la canción X, en el año 86 junto a Ornette. Y nada, aquí tenemos esta composición que en todo caso es más reciente que las otras, ahora solo tiene 30 años esto, pero en el 88 era una composición muy reciente. Versión John Zorn, dos saxos altos, contrabajo y dos baterías en modo power. Esto es una revisión del jazz de Ornette Coleman por John Zorn aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. John Thorne y su proyecto Spy vs. Spy, interpretando la música de Ornette Coleman. El tema Mob Job, composición de 1986 de Ornette con John Thorne y Tim Verne, ambos en el saxo alto, cada uno en el suyo, ¿sí? Mark Dresser al contrabajo y Joy Baron y Michael Butcher a las baterías, cada uno en la suya, por supuesto. Esto fue el Jazz Power Jazz para terminar nuestro tiempo de jazz de hoy. Gracias por estar con nosotros. Os esperamos en nuestra próxima emisión. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao, hasta la próxima.